La casa de Peña. Cuando me voy a la casa de Peña, con la patita le hago la seña. Menea la pata, perro viejo, menea la pata de conejo. Cuando me voy a la casa de Peña, con la patita le hago la seña. Menea la pata, perro viejo, menea la pata de conejo.